Así como el siervo brama por las aguas, por ti suspira mi alma. Espíritu de Dios, declaremos a Él. Así como el cielo brama por las aguas, por ti suspira mi alma. Espíritu de Dios, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu de Dios. Nuestras manos levantadas, podemos decir nuevamente a Él: lléname, Espíritu Santo. Yo necesito de ti. No soy nada, Señor. No puedo nada, Señor, sin su presencia en mi vida. Clamamos a ti, Señor, llena, llena mi espíritu. Quiero estar delante de ti, Señor, por todos los días de mi vida, Señor. Quiero hacer tu obra, Señor. Mi corazón en su presencia, quiero agradarte, Señor. Por eso declaramos: llena mi espíritu, Señor. Oh, llena. Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu de Dios.